Hola, buenas tardes. Una semana más en El Acratador. Esto es Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Puede ser que nos escuches en directo, puede ser que nos escuches en streaming a través de nuestra web o el podcast en radiotopo.noblezabaturra.org, o bien puede ser que nos escuches desde otras localidades del estado o desde el sur de Zaragoza, desde Torreo en Radio Chabolo, o bien desde Radio Bala en Manresa o desde Radio Chicharra en Teruel. En cualquier caso, pues te recordamos que este programa, pues estamos detrás personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en la calle San Agustín número 18, en el zaragozano barrio de La Madalena, que dentro de nada cumple 25 años de Semana Cultural. Y para las citas de este fin de semana comenzamos con hoy jueves, que a las 7 de la tarde ha habido una cacerolada en Bankia, y a partir de este jueves, todos los jueves a las 7 de la tarde, cacerolada en Bankia, que no sabemos la dirección, no está apuntada. Está en la Plaza Aragón. La Plaza Aragón, fenomenal. Seguimos con el viernes 8 de junio. Documental La primavera al otro lado de la cerradura, a las 8 de la tarde, la Asociación Vecinal Puente de Santiago en el Actur. Es un documental sobre redadas contra jóvenes en Barañáin en agosto del 2008. Y el sábado 9 de junio, jornadas por un ocio sano en el centro social ocupado Quique Mur, que está en la Plaza de la Memoria, en el barrio de Torrero, en la antigua cárcel. A las 12 de la mañana, presentación del libro Drogas, una opción personal. A las 2, comida popular. Y a las 4, concierto Las Division, Miskin y Necesidad de Luchar. Comentar que este concierto entra dentro también de las jornadas Skatepunks que se celebran todos los años. Y terminamos con el jueves 14 de junio, con a las 7 de la tarde, con la charla coloquio Los años de plomo en Italia, con Alfredo Bonanno, el célebre pensador italiano, en el centro social ocupado Quique Mur, en la Plaza de la Memoria, ya sabéis, en el barrio de Torrero. Puede que sea una de las charlas estrellas de este año. Odio dolar, picha morte miseria, entre que aprovecha ya, escrita de dolor. Y en cuanto a las cosas que vamos aquí a hablar en el programa de hoy, comenzamos con un apartado de movimientos sociales. Comenzaremos con nuestra ciudad, con Zaragoza, y con el abrazo escolar al Ebro. Seguiremos con los encierros en más de 50 centros educativos y seguiremos ya con otras noticias del estado, como 15.000 euros para el proyecto 15M Parrato, Yayo Flautas toman sedes de Bankia, 4 viviendas de Bankia liberadas en Madrid y huelga minera y de transporte en Asturias. Seguiremos con un bloque de represión y, después de muchas idas y venidas, Rodrigo Lanza por fin vuelve a estar en tercer grado después de una regresión de grado que había sufrido en los últimos días. Protestas ante la inauguración de la macrocárcel Norte 2. Y más de 850 personas denuncian torturas en el año 2011 en el Estado español. Un breve antifa con un ataque a un centro social ocupado, del centro social ocupado La Guardería. Y en el bloque de ocupación, Sevilla, los ocupantes de la Corrala Utopía denuncian amenazas del ayuntamiento. La Casica, la batalla legal continuará por lo civil y una nueva ocupación en Cádiz. En antimilitarismo hablaremos de Bardenas y Valladolid, en ecología, premios del Día Mundial del Medio Ambiente, y en internacional, la cara B del jubileo, ya sabéis, este famoso jubileo de la reina de Inglaterra, Isabel II, que paseaban por el Támesis con barcas y, bueno, que ha costado un montón de dinero para que pagaran los ciudadanos del Reino Unido. Y seguiremos con Israel ha matado a casi 1.500 niños palestinos desde el año 2000, desde la intifada del Al-Aqsa. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Y ayer mismo moría en Los Ángeles, en California, Ray Bradbury. Ray Bradbury, que era un escritor estadounidense de misterio, de género fantástico, de terror y tal, y que bueno, pues tiene una de las novelas sobre una distopía más interesantes de leer, que es Fahrenheit 451, aquella novela en la que los bomberos se dedican a quemar los libros, porque los libros son una fuente de maldad, y bueno, pues que es bastante interesante. También hay una excelente película de François Truffaut, por si la queréis ver. Y bueno, pues nos despedimos de Ray Bradbury con sus 91 añitos, que ha muerto, con esta cita. No puedes aprender a escribir en una universidad. Es un lugar muy malo para los escritores porque los profesores siempre piensan que saben más que uno y no es cierto. La biblioteca, por otro lado, no tiene límites. La información está ahí para que la interpretes. No hay nadie que te diga qué pensar, que te diga si eres bueno o no. Lo descubres por ti mismo. Y después de este obituario, de este hombre de 91 años, pasamos a una noticia protagonizada, entre otros, por los más pequeños y pequeñas, y es que los coles Basilio Paraíso, Tenerías y Gascón y Marín, juntos por la pública, y es que a partir del miércoles 6 de junio va a haber encierros en más de 45 centros de enseñanza, ahora creo que ya son 51, como por ejemplo los Basilio Paraíso, Domingo Miral, Gascón y Marín, Lirano Jimeno, Seis de Baranda, etcétera, etcétera. Las madres y las padres de la escuela pública se van a encerrar con sus hijos y con el resto de la comunidad educativa para mostrar que juntos y entre todos y todas será posible conseguir para las medidas de ahorro en la educación pública plasmadas en el Real Decreto 14/2012. Con estos encierros quieren demostrar que no son ajenos a la situación de precarización intencionada de la enseñanza pública y que no pararán hasta conseguir la no aplicación del Real Decreto. Si nos dicen que no hay dinero para educación, sabemos que es mentira, ya que el gobierno puede obtener ingresos cuantiosos si lucha contra el fraude fiscal, el fraude que hacen los que tienen dinero, los que no tenemos, pues poco fraude podemos hacer. Pues estamos hablando de alrededor de 80.000 millones de euros. Y también pues otras medidas como la de no sufragar las pérdidas de los bancos con los 23.000 millones para Bankia. Por otra parte, los colegios Tenerías y Larión Jimeno y también alumnos del IES Pedro de Luna dieron un emotivo abrazo al Ebro, pues para denunciar una vez más los recortes en educación. Por cierto, que la gente volvió a sufrir un ejemplo más del uso abusivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional, uso que se viene repitiendo de forma habitual en todos los actos convocados por la comunidad educativa. De hecho, las personas que fueron a este abrazo al Ebro fueron identificadas por la policía. De hecho, uno de los policías dijo textualmente: vamos a pedir la documentación a todos los que lleven camiseta verde. Bueno, a los que llevaban camiseta verde y a los que no llevaban camiseta verde también les pidieron la documentación. E incluso sabemos que, bueno, por testigos presenciales, que se les llegó a pedir hasta el carnet de prensa a los periodistas. Y para la noche del miércoles al jueves, Las noticias que nos llegan desde los centros educativos son muy buenas. Desde la página web de Marea Verde transmiten que les alegran que las noticias sean positivas y que todo esté transcurriendo con normalidad. Y hablamos de 51 centros en toda Aragón que están secundando las protestas en defensa de la educación pública y laica y de calidad. Aparte de acciones solidarias también en la Biblioteca María Moliner, las Facultades de Sociales, Filosofía, Educación y Ciencias y bueno, pues un montón de IES y de colegios, pues desde el Pablo Serrano al Gran de Cobián, Basilio Paraíso, Gascón y Marín, Tenerías, Pedro de Luna, el IES de Castejón de Sos, el Pablo Gargallo de Zaragoza, el Miguel Catalán, el IES de Utebo. En fin, que un montón de colegios y de institutos públicos, pues pasando por Utrilla, Sabiñánigo, Illueca, Alcoriza, Épila, Zuera, Alcañiz, Villanueva de Gállego, etcétera, etcétera, que están participando en estos encierros de la comunidad educativa, que la comunidad educativa es muy amplia, pues forman parte de ella los alumnos, los profesores, los padres y madres, los trabajadores de los centros educativos y también pues cualquier ciudadano, ya que con nuestros impuestos financiamos la escuela pública. Entonces la escuela pública es asunto de todos y todas. Lo único que, bueno, destacar que en el Estado español se produce una anomalía, que es la presencia de los colegios concertados, que bueno, los colegios concertados son colegios que no esconden su ideología, profundamente ideologizados, pues generalmente de la Iglesia Católica, pero que pueden ser de muchos otros sitios, y que sin embargo pues se siguen pagando con dinero público también. Y bueno, pues esta anomalía esperamos que algún día se pueda corregir. Es más, con estos recortes, estos centros concertados no están sufriendo para nada, sino todo lo contrario, ya que el dinero público para estos centros ha aumentado, claro, pues el dinero que se ha quitado de los centros realmente públicos. Además, se supone que la educación pública debe ser una educación laica y que la presencia religiosa pues se debe circunscribir en todo caso al núcleo familiar. Y seguimos con movimientos sociales y el proyecto 15M Parrato. Y es que se consiguió en tiempo récord. No hubo que poner más dineros, así se anunciaba pasada las 9 de la mañana, por los colectivos relacionados con el 15M, impulsores de la iniciativa 15M Parrato, que consiguieron recaudar más de los 15.000 euros necesarios para poder interponer una querella contra Rodrigo Rato. La querella contra el expresidente de Bankia, cuya redacción estará lista esta misma semana, será presentada el día 14 de junio en Madrid. Para que se indague cómo se va a hacer y seguir con este asunto legal, será posible pues bastante más euros. Se llega a hablar de hasta 80.000 que se intentarán sacar en otra campaña por el estilo. También la campaña de 15M para Rato se compromete a detallar el presupuesto cuando esté configurado y aclarará que se destinará cada céntimo de euro recaudado. Se pulverizaron todos los récords, ya que estamos hablando de que se consiguió ese dinero en menos de 24 horas. Y los yayoflautas siguen haciendo acciones, y ahora ya no solo en Barcelona, sino que hay otros grupos de mayores indignados también en Madrid, en Valencia y en Sevilla, donde también tomaron el pasado 1 de junio diversas sucursales de Bankia, con el lema de ni un euro más para rescatar a los bancos, basta de impunidad, Rato al banquillo. Tanto en Barcelona como en Madrid como en Valencia y en Sevilla, a las 11 de la mañana los yayoflautas entraron en las sedes de Bankia para exigir que ni un euro más para los bancos, educación y sanidad públicas y de calidad, viviendas dignas y no a la precariedad laboral y distribución de la riqueza, y también transparencia y respeto a las libertades ciudadanas. y el pasado sábado, tras una cacerolada en Lavapiés, se han hecho públicas la liberación de 4 de las cerca de 80 viviendas que Bankia mantiene vacías y tapiadas en la calle Sebastián Elcano, en Bankia de Madrid. La mayor inmobiliaria del país, responsable de más de un 70% de los desahucios ejecutados en Madrid, acosa desde hace varios meses a los inquilinos de renta antigua que quedan en el edificio con el objetivo de dejarlo vacío. Como muestra de su voluntad meramente especulativa, tras la liberación de las primeras viviendas el pasado enero, Bankia procedió a tapiar los inmuebles restantes para asegurar que ninguno más pudiese ser ocupado. El pasado sábado, en un contexto de indignación ciudadana ante la inyección de los 23.000 millones de euros de fondos públicos en la entidad, un grupo de vecinos apoyado por diferentes asambleas y colectivos implicados en la lucha por la vivienda digna anunciaron el destapiado de 4 de estos inmuebles para darles el uso que nunca debieron perder, y es el de vivienda de personas. Esta acción no es más que el principio de una campaña de denuncia pública de la actuación de Bankia que se desarrollará durante todo este mes de junio y que producirá actos de protesta en diferentes puntos del Estado con el objetivo de defender las siguientes reclamas: paralización inmediata de los desahucios ejecutados por Bankia y por cualquier otro banco, por supuesto, dación en pago y condonación de la deuda a todas las personas afectadas y creación de un parque de viviendas en régimen de alquiler social con el stock de viviendas en manos de esta entidad que entre todos pues estamos pagando con nuestros impuestos. Mientras que estas exigencias no sean aceptadas, y dado que Bankia pertenece a los contribuyentes que le han rescatado, procederán a tomar lo que es de todos y todas, promoviendo la liberación de viviendas propiedad en Bankia en los diferentes barrios y pueblos de Madrid, y del mismo modo impulsar una campaña de boicot a Bankia, animando a todas las personas a cerrar sus cuentas de esta entidad. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y ahora una noticia que, bueno, pues que queremos dar un poco desde una visión crítica y muy complicada, porque claro, no es una cosa fácil de comentar, y es a propósito de la movilización de la minería. Guerra, guerra y guerra es el grito que más se ha podido escuchar el miércoles tras hacerse público un nuevo y enésimo fracaso en la mesa del carbón, y ya se están estudiando las movilizaciones que se pretenden llevar a cabo, aunque se quiere estudiar las mejores alternativas pues para poner en marcha nuevas protestas acordes a los brutales recortes del Ejecutivo. Pues ha habido jornadas con hasta 50 barricadas, cortes de tráfico en distintos pueblos de Asturias, también aquí en Andorra, en Nariño, pues en todas estas zonas del Estado, pues donde una política energética que en estos momentos se ha quedado completamente obsoleta. Nosotros nos duele decirlo, pero claro, es que la realidad que ahora mismo el carbón es sumamente contaminante, es una energía pues que resulta muy dañina. Pero también, por otro lado, nos gustaría hacer patente una de las cosas que sucedió con el maldito desarrollismo, con este concepto que identifica que que el desarrollismo desbocado era algo positivo por sí mismo, y bueno, pues que básicamente lo que terminó sucediendo, que muchos pueblos sacrificaron su agricultura, sacrificaron a su gente, pues cuántos cientos de personas no habrán muerto en las minas por el monocultivo del carbón. Esos pueblos ahora han quedado convertidos en un erial, no hay otra alternativa, y claro, ahora están abocados a la más absoluta de las pobrezas, y por eso, bueno, pues se moviliza la gente. Ayer se encadenaron en la puerta del ministerio y, bueno, pues lo que prometen es dar mucha caña. Recordar que tradicionalmente, pues precisamente el sector minero ha sido de los más combativos desde el punto de vista laboral y sindical. También decir que si pues desde hace mucho tiempo se sabe que el carbón es pues es una energía cara, es una energía contaminante, la mina además es peligrosa e insana, y que si desde hace años se hubiesen buscado otras salidas laborales y no solo lo que decíamos del monocultivo del carbón, pues ahora pues estos mineros no se verían en esta situación. Porque desde luego lo que tampoco vamos a hacer es darle la razón al gobierno con lo de los recortes y la destrucción de empleo, lo que significa pues para pues eso, la miseria para un montón de personas y de familias. Entonces, de aquellos polvos vienen estos lodos, y que si hace ya pues unos 25 o 30 años se hubiese iniciado pues unos planes alternativos a la minería del carbón, que ha habido mucho tiempo y además con la cantidad de dinero que se podía haber invertido en esto y que se invirtió en ladrillo o en chorradas por el estilo, pues todo esto ahora no nos teníamos que estar lamentando. Pero claro, los estados y los gobiernos no están para hacer las cosas bien, sino para perpetuarse y controlarlo todo. Y bueno, pues esto es un ejemplo más de lo que significa pues eso, el desarrollismo sin medida y el gasto energético desbocado que genera nuestra sociedad. Y ahora abrimos un bloque de represión con una buena noticia, y es que por fin Rodrigo Lanza vuelve a estar en tercer grado después de que ya saliera en tercer grado, sufriese una regresión de grado y se le enviase a módulo cerrado, pero finalmente la Junta Superior ha resuelto volverlo a tercer grado. Además, el equipo de tratamiento ha sido el que le ha quitado este tercer grado, y el del equipo de tratamiento no estaban todos de acuerdo, ya que la asistenta social y el criminólogo eran los que querían castigarlo, y sin embargo el mismo director del centro penitenciario era partidario de resolver la situación llevando a Rodrigo Lanza a tercer grado. Según su madre Mariana, han sido 2 semanas de intensas emociones, incredulidad, rabia, impotencia y dolor, y incertidumbre, luego esperanza y finalmente alegría. Y también servimos de voz a Mariana para agradecer a toda la gente que ha apoyado a Rodrigo durante todo este tiempo. Y pues eso, muchas gracias por todo el emocionante apoyo recibido de parte de Mariana. En fin, que ya tenemos ganas de volver a ver a Rodrigo en la calle y ya pues de una vez por todas. Recordar que Rodrigo Lanza es una de las víctimas del montaje del 4F, un montaje que bueno, pues que ha quedado largamente desmontado y largamente denunciado, por el cual se acusó a 5 personas inocentes, una de las cuales terminó suicidándose además por la presión recibida, y bueno, pues fueron condenados a varios años de cárcel por una agresión de la que no fueron responsables contra la policía, y bueno, pues en la que se convirtió en todo un auténtico proceso político, del que salió condenado a 7 años de cárcel Rodrigo, de los cuales pues ya ha pasado casi 5 en la cárcel. Isquemática con infarto aguda de miocardio anteroceptal y de cara diafragmática. Úlceras digestivas agudas, recidivantes con hemorragias masivas reiteradas. Peritonitis bacteriana. Fracaso renal agudo. Tromboflebitis ileofemoral izquierda. Bronconeumonía bilateral aspirativa. Choque endotóxico. Parada cardíaca. Madrid, a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual. Franco ha muerto. Cuídate la salud. Cuídate del fascismo. y unas 150 personas se concentraron convocadas por diferentes asociaciones de vecinos y el grupo de apoyo a presos a la Queta en protesta contra la inauguración de la macrocárcel Norte 2. El dispositivo policial en ningún momento dejó que la gente concentrada se acercase a la cárcel. Esta cárcel cuadriplica la población reclusa de Navarra, aún acercando a las personas presas con arraigo en Navarra, no salen las cuentas, e introducirá el régimen de primer grado en el cual la persona presa pasará más de 20 horas sola y el resto en el patio. El gobierno de Navarra aún no ha dicho qué recursos destinará en servicios sociales para estas 1.200 personas que van a estar en esta macrocárcel. La manifestación, que partió de la vieja cárcel pamplonesa, fue en todo momento controlada por la Policía Nacional. Incluso se produjeron persecuciones. Una vez cazadas, las bicis, con la profesionalidad que caracteriza a las fuerzas del Estado, obligaron a los ciclistas a bajar de sus bicis con palabras como «bájate de la bici o te bajo a hostias». Y tras varios forcejeos, los bicis manifestantes fueron identificados y obligados a dejar sus bicis, donde tuvieron que ir a pie hasta la concentración. Allí se les recibió con un aplauso. A diferencia de la huelga de principios de año, las bicis pudieron ser recogidas una vez terminada la concentración, y no como la huelga, que todavía hay gente a la que no le han devuelto su bicicleta. Not a woman or a girl. Y bueno, tenemos aquí un informe sobre torturas, y el 15M motiva que los casos de malos tratos en movilizaciones sociales se hayan duplicado con respecto al año 2010. Hay un solo policía sancionado por estos hechos, y es que la impunidad en España para torturar sigue siendo absoluta. El informe de la tortura en el Estado español en el año 2011 de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura refleja que durante el pasado año un total de 853 personas denunciaron en España agresiones o malos tratos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o funcionarios de instituciones penitenciarias, según los datos recabados y constatados por la Coordinadora Estatal. De esta manera, el informe, que se ha presentado el viernes pasado en Sevilla, evidencia que el número de casos o situaciones en las que se han producido estos abusos fueron 280 en el año 2011, frente a los 251 de 2010. De otro lado, el número de denunciantes han ascendido de los 540 en 2010 a los 853 en el pasado año. En este sentido, el portavoz nacional de la coordinadora, Carlos Hernández, subrayó el espectacular incremento con respecto a 2010 en las denuncias derivadas de movilizaciones sociales, pasando de 200 a 433, esto es, duplicándose en 2011. Para Hernández, estos números evidencian la falta de diálogo de los poderes públicos, cuya respuesta es la acción policial y la agresión. Además, ha comentado como dato especial las denuncias por malos tratos o torturas vinculadas al movimiento 15M, que supuso durante el año pasado un aumento del número de actos en las calles, y 433 denuncias de hecho están vinculadas a los movimientos sociales y casi 250 directa o indirectamente con el movimiento Indignado. La respuesta de los poderes públicos al 15M, basándose en los datos de denuncias en tan solo 6 meses, ha sido totalmente policial, en concreto brutalidad policial. Un alto número de las denuncias, por otro lado, son causadas por agresiones a personas migrantes, principalmente en los centros de internamiento extranjeros, y por la acción de la policía local frente a la venta ambulante. En todo esto hay que decir que, claro, estas son las denuncias que han trascendido, porque evidentemente serán muchísimas más. En el informe de 2011 de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, organización que integra 48 asociaciones y entidades de todo el Estado español, recoge que 51 son las personas fallecidas cuando se encontraban bajo custodia policial o bajo centros de menores o en centros penitenciarios. No obstante, la coordinadora ha precisado que los datos oficiales del Ministerio Interior aún no se han hecho públicos. En concreto, 34 personas murieron en prisiones, 2 de ellas por reyertas entre personas presas, 4 en centros de menores, 7 bajo custodia policial y 5 bajo custodia de la policía local. Money to buy another man. But this is a man, a man. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y vamos con un breve antifa. Cuatro personas en el interior del centro social ocupado La Guardería en Murcia resistieron con lo que tuvieron a mano mientras la escoria neonazi atacaba la fachada del lugar, rompiendo cristales, aporreando puertas e intentando entrar por todos los medios sin conseguirlo, desapareciendo poco después, viendo la imposibilidad de entrar. Esto pasó entre las 2 y las 2 y media de la madrugada del pasado domingo 3 de junio, cuando un grupo de entre 7 y 10 individuos de ideología fascista intentaron este asalto. La gente de Murcia hace un llamamiento para hacer frente a este y todos los tipos de agresiones neonazis que atenten contra la libertad de las personas. Me fever. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Y abrimos ahora la sección de ocupación con Sevilla y los ocupantes de la Corrala Utopía, que denuncian amenazas del ayuntamiento. El ayuntamiento que primero les corta el agua y luego les amenaza con retirarles la custodia de sus hijos por vivir en un edificio sin agua potable. Tácticas mafiosas, inmorales y desalmadas contra estas familias. Según los portavoces de Corrala Utopía, las familias recibieron del ayuntamiento esta respuesta cuando trataron de negociar con la empresa de aguas para recuperar el suministro al que se supone que cualquier ciudadano tiene derecho. Ante la contestación municipal, las familias organizaron una concentración que se celebró el pasado martes el miércoles a las 8 de la tarde y que terminó con una marcha al ayuntamiento. Después de que cortaran el suministro del agua, Endesa les había cortado ya el suministro anteriormente en 2 ocasiones. El ayuntamiento explica que estas familias no son propietarias y que carecen de licencia para ocupar los pisos, 2 de los requisitos legales para el suministro de agua. Los portavoces de las familias que ocupan este edificio están tratando durante las últimas semanas de negociar con el ayuntamiento el modo de abonar el agua y la luz con el objetivo de regularizar su situación. Lejos de alcanzar un acuerdo con estas familias marcadas por el paro y la falta de trabajo, el ayuntamiento recurre a amenazas. En la Corrala Utopía viven más de 100 personas, entre las que se encuentran decenas de niños y ancianos. Muchas de estas familias han sido desahuciadas o se han visto abocadas a vivir en la calle al quedar en paro los cabezas de familia. Un trabajo digno y facilidades para acceder a una vivienda asequible según sus ingresos son las reivindicaciones de la Corrala Utopía, una iniciativa del Movimiento 15M. La Asociación por Derechos Humanos de Andalucía ha mostrado su apoyo a estas familias y ha exigido que se restablezca con carácter de urgencia la electricidad y el agua en las viviendas, ya que estas consideran que son necesarias por eso, porque habitan menores. He shot me down, bang, bang, I hit the ground, bang, bang, that awful sound, bang, bang. Vamos ahora a hablar del Centro Social La Casica, que está en Móstoles, Madrid, y que la vista previa para la denuncia a 2 activistas de este centro social tuvo lugar la mañana del día 5 de junio. Y el próximo 16 a las 6:30 se ha convocado una manifestación de apoyo. Es muy probable que el resultado sea el archivo de la causa. Esto ya lo comentábamos las semanas atrás. Y 2 de los participantes en la asamblea del Centro Social Ocupado de la Casica declararon el día 5 en el juzgado de instrucción número 3 imputados por un delito de usurpación. El procedimiento que se está siguiendo es el habitual en estos casos. Al tratarse de la vía penal, lo primero que se hace es tomar declaraciones previas a los imputados. Posteriormente el juez decreta el desalojo con una fecha y una vez efectuado este tendrá lugar el juicio. No obstante, pese al posible archivo de la vía penal, queda la posibilidad de que la acusación interponga una demanda por la vía civil, la cual también supondría, en el caso de perder el juicio, el desalojo de la casica. También el día 5 se presentaban ante el citado juzgado las alrededor de 500 autoinculpaciones que se habían recogido en las últimas semanas, mediante las cuales se trata de hacer ver al juzgado que las dos personas inculpadas no son las únicas responsables de la gestión de dicho espacio. Además de las denuncias contra dos de sus integrantes, el Centro Social Mostoleño se enfrenta a otros dos problemas. El primero de ellos, una resolución administrativa recurrida en los juzgados, que establece el cese de las actividades culturales, reuniones, comedores, bajo amenaza de precinto. Y el segundo es un proceso penal por desobediencia por participar en el centro social a una de las personas que prestaban declaración el pasado día 5. Durante las declaraciones, en los exteriores de los juzgados de la localidad, se reunieron unas 200 personas para mostrar su solidaridad con las personas imputadas. Y nos ha llegado también un comunicado de un nuevo centro social ocupado, esta vez en Cádiz, que se llama Centro Social Ocupado Autogestionado La Higuera, y que fue ocupado hace unos días, una finca con el objetivo de crear un lugar de encuentro, de aprendizaje y lucha, que se llama pues entonces Centro Social Ocupado Autogestionado La Higuera. Es un edificio de importante valor patrimonial que lleva abandonado más de 7 años y que está vacío y deteriorándose como consecuencia de un proceso de especulación como estamos acostumbrados y acostumbradas. Mientras esto ocurre, con esta y con otros cientos de fincas vacías en Cádiz, no se garantiza el derecho a una vivienda digna que se supone que todas las personas tenemos. El porqué de esta ocupación es porque los y las ocupantes son personas dispuestas a acoger las riendas de sus vidas, convencidas de que si se puede cambiar algo, se debe hacer pues por nosotras y nosotros mismos, sin esperar a que instituciones y élites repartan las migajas de un sistema en crisis. ¿Y para qué? Pues para recuperar la gestión de nuestras propias vidas y el derecho a una vivienda digna. Y también pues inventar un espacio en el que se apueste por la organización asamblearia y la puesta en práctica de la autogestión. La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Sintoniza, sintoniza Radio Topo. Life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. Y con este fondo tan bonito de Nina Simone, nos vamos a la movilización de la marcha una vez más antimilitarista contra el polígono de tiro de Las Bardenas, que tuvo lugar el número 25, la 25ª, en el pasado domingo 3 de junio. En concreto, para pedir el desmantelamiento de dicho polígono de tiro y el cese total de las pruebas armamentísticas que allí tienen lugar. Previamente a la marcha, en el puente del Ebro de Tudela, tuvo lugar el tradicional y sentido homenaje a la militante ecologista Gladys del Estal, que fue asesinada por la Guardia Civil hace 33 años en ese mismo lugar, mientras participaba en una concentración antinuclear. Perdón. Se colocaron unas flores, se leyó un manifiesto y sirvió de recordatorio a este durísimo suceso que algunos tratan de hacernos olvidar. La marcha empezó a mediodía, como de costumbre, con total normalidad, entre gritos de Bardena que riar en chat, fuera militares de Las Bardenas y gastos militares para gastos sociales. Y hubo lectura de manifiestos y, bueno, pues otra vez cientos de personas allí exigiendo la devolución de estos terrenos de Bardenas al pueblo navarro, auténtico y natural propietario de dichos terrenos, y por supuesto el cese inmediato de toda actividad bélica. Y dicen, bueno, esperamos no llegar a las 30 marchas porque el polígono haya sido desmantelado. Y el pasado domingo, el Estado y la monarquía celebraban el Día de las Fuerzas Armadas. Y el pasado sábado, más de 2.000 personas se manifestaron contra esta celebración en Valladolid, la ciudad elegida para la parada militarona. Más de 2.000 personas se manifestaron en Valladolid contra la celebración en esta ciudad del Día de las Fuerzas Armadas. Los y las manifestantes protestaron contra los privilegios de la monarquía y el gasto militar, mientras la clase trabajadora sufrimos día a día y más recortes en nuestros servicios básicos. La manifestación transcurrió sin incidentes, a pesar de varias provocaciones sufridas en el transcurso de la misma por parte del fascismo más rancio, que acudió a ver la pantomima monárquica. En 1984, el gobierno presidido por Felipe González decide celebrar el Día de las Fuerzas Armadas en Valladolid. El acto principal consistía en una parada militar, con tanques incluidos, que discurrió por el Paseo Zorrilla. Para ello hubo que suprimir los bulevares existentes en aquel entonces, incluso levantar los árboles de las calles afectadas para facilitar el paso de los vehículos militares. Una buena parte de la sociedad vallisoletana, con el impulso del colectivo Por la Paz y el Desarme y el MOC, el Movimiento de Objeción de Conciencia, desarrolló una campaña, entre ellas entradas diarias, en donde estaba ubicada en aquel entonces la sede de Capitanía General de la Séptima Región Militar, así como sentadas y plantaciones de nuevos árboles en el Paseo Zorrilla. Coincidiendo con el día del desfile militar, se celebró una fiesta en la Fuente del Sol, que según algunos observadores contó más asistencia que el propio desfile. Hubo más de 250 personas detenidas ese día. En el año 2012, el actual gobierno decide celebrar de nuevo el Día de las Fuerzas Armadas en Valladolid. En 1984 la situación no era buena, también había una situación de crisis y también muy poca credibilidad de las instituciones. Felipe González había cambiado de la noche a la mañana su posición ante la OTAN y, bueno, pues la actitud de Juan Carlos ante el pronunciamiento militar del 23 del 81 era más que dudosa. Lo que estamos viviendo en el 2012 justifica mucho más la actitud de rechazo a que dinero del erario público se utilice en organización de paradas militares, con cerca de 6 millones de parados y paradas, en pleno proceso de desmantelamiento de la sanidad y de la educación pública, con recortes severísimos en los servicios sociales, pensiones, ley de dependencia, etcétera. Miles y miles de millones se transfieren a bancos y al sector financiero privado. Y no solo contentos con esto, sino que además buena parte del erario público va para los gastos militares. También la gente de Valladolid nos quiere decir que Valladolid no es una ciudad reaccionaria y militarista que están empeñados en mostrar, sino que el hecho de que en una ciudad como Valladolid salgan 2.000 personas a la calle protestando contra esta celebración, pues es bastante importante. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith, I ain't got no culture. Y abrimos sección ecológica y de premios. Y es que con ocasión del 40 Día Mundial de Medio Ambiente se celebró el 5 de junio, Ecologistas en Acción publicó la concesión de los premios Atila para distinguir y denunciar a quienes a lo largo de un año han destacado por su contribución a la destrucción del medio ambiente en Huesca. Los premios tienen dos categorías, denominadas Atila y Caballo de Atila. Y de nuevo han contado con una buena respuesta de la ciudadanía de la provincia, llegándose a proponer en la presente edición una veintena de nominados a ambas categorías. A la vista de ello, el jurado ha decidido que el premio Atila 2012 se lo lleva a Ramón Montañas de Aragón. Entre los méritos por los que el jurado ha decidido concederle este premio se encuentra el hecho de que esta empresa basada en el binomio esquiladrillo se ha demostrado inviable al haber estallado la burbuja inmobiliaria y no es ético el planteamiento de financiación sustentado en la especulación urbanística del territorio de la montaña. La deuda que tiene acumulada exige una aportación continua del capital procedente del presupuesto público y del capital social de Ibercaja. De esta manera se ha creado un frágil y vulnerable modelo económico que mantiene en la incertidumbre a los habitantes de los valles en los que opera. después de haber causado unos estragos ambientales irreversibles en la montaña, mantiene la amenaza de ampliación de la estación de esquí de Cerler por el Valle de Castanesa, invadiendo un valle bien conservado, en el que se pretenden construir 4.000 viviendas donde viven 100 personas, que ya tienen casa, por cierto. El macroproyecto asociado también invadirá otros valles periféricos, con proyectos tan trasnochados y tan absurdos como campos de golf y sus urbanizaciones asociadas. Y el premio Caballo de Atila 2012 es para la Diputación Provincial de Huesca, por su poco o nulo interés en fomentar y poner en valor el aula de la naturaleza, que amenaza con ser cerrada por los mandatarios de la Administración Provincial a final de este mes de junio. Estos responsables políticos están empecinados en cambiar el funcionamiento de tal proyecto cuando la experiencia de años de trabajo han demostrado un enorme éxito y acogida tanto por los profesionales de la educación como por el público en general, tal y como se viene haciendo desde hace más de 10 años. Una vez más, se apuesta por recortar en labores educativas y Ecologistas en Acción no puede ser cómplice de esta decisión sin denunciar tal hecho. Pues bueno, estos dos premios ya han sido concedidos y pues nos parecen bastante ajustados. Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide. Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Y en una acción que hace honor a las monarquías, la explotación llevada a su grado más agudo se ensañó con desocupados británicos que trabajaron para el jubileo y recibieron menos que la época feudal, es decir, nada, o lo mismo, humillación y maltrato. Y es que en el Reino Unido se celebró el jubileo de diamante de la reina Isabel de Inglaterra, celebrando el 60 aniversario de su reinado. Un grupo de desempleados trabajó de forma gratuita en estos festejos y además fue obligado a dormir a la intemperie como parte de un programa oficial de empleo del gobierno británico. Tuvieron que pasar una noche fría y lluviosa del sábado sin baños públicos bajo el puente de Londres. Todos trabajaron durante 2 días como asistentes y encargados de la seguridad en la caravana de 1.000 botes que desfiló por el Támesis el domingo y que tuvo un costo de 15 millones de euros. Es que el jubileo de diamante de Isabel II no reparó en gastos, con desfiles, con carrozas, con un superconcierto, con estrellas del rock haciéndole la pelota a la reina, pese a los ajustes de 70.000 millones de dólares y el despido de 700.000 empleados públicos que el gobierno británico está imponiendo hasta el 2015. En teoría, a estos trabajadores se les iba a pagar por su trabajo, pero cuando estaban viajando a Londres les comentaron que no era así y que debían aceptarlo para ser contratados durante los Juegos Olímpicos. Bueno, pues al final estas personas trabajaron por la cara y veremos a ver qué clase de empleo les ofrecen en la celebración de los Juegos Olímpicos de Londres, que van a empezar ya dentro de casi nada, ¿no? De un mes y poco. Y coincidiendo con el Día Internacional del Niño, que se celebró el 1 de junio, las cifras publicadas por el Ministerio Palestino de Información muestran que los israelíes asesinaron a tiros a 1.456 niños palestinos desde que empezó la intifada de Al-Aqsa a finales del año 2000. En este informe se señala que en los territorios palestinos ocupados todos los niños que viven en estos territorios están sometidos a constantes ataques y abusos por parte de las fuerzas de ocupación y también de los colonos ilegales. Israel ha detenido a decenas de niños en el marco de una campaña de acoso en la ocupada Cisjordania. Teniendo en cuenta que el 52% de la población palestina son niños, es una población jovencísima y que llevan ya pues eso, casi 1.500 niños asesinados desde el 2000, unos 5.000 han resultado heridos de bala y 2.015 están encarcelados en prisiones israelíes. Desde principios del 2012 han sido detenidos 175 niños palestinos de entre 15 y 17 años. En el 2010 fueron 1.000 niños palestinos detenidos entre los 15 y los 17, 500 de los cuales por arrojar piedras a los coches de los ilegales colonos. Estos datos también revelan que 65.000 palestinos de edades comprendidas entre los 5 y los 14 hacen algún tipo de trabajo remunerado o no en Cisjordania y Gaza. Pues claro, la población pobre no le queda otro remedio que recurrir al trabajo infantil. Y os queremos recordar, pues bueno, la charla, una de las charlas más interesantes y quizás no muy publicitada de momento, que va a ser el jueves 14 en el CSEO Quique Mur, que hablará pues uno de los teóricos de insurreccionalismo anarquista, que es Alfredo Bonanno, y hablará de los años de plomo en Italia, un periodo realmente interesante, bueno, pues a propósito de todo lo que sucedió. Pues eso, el jueves 14 a las 7 de la tarde en el CSEO Quique Mur. Y con esta música tan jazzística y relajada de fondo, se va el acratador. Y nos escuchamos la semana que viene, como todos los jueves, o bien en la web de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org. Y como siempre, con un pletórico, salud y anarquía. And the cotton is high. Oh, your daddy's rich, and your ma is good looking.